CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos está acompañando en esta primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañaron también ahora en Mañanas de Radio, o al revés, debí decirlo, a ver si están atentos. A Blanca Rodríguez en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de gráficos y de cámara. Vamos a estar comenzando con lo que tiene que ver con Más Barrios, que a esta hora comienza a aplicarse en el primer barrio, que es Cerro Norte. ¿Qué dijo Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda, sobre este plan? La escuchamos. Entonces acá el objetivo último es recuperar el derecho al habitar. Y cuando decimos recuperar el derecho al habitar, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la gente pueda disfrutar de su barrio, que los niños puedan salir a jugar tranquilos a la plaza, que puedan ir tranquilos a la escuela. Entonces ese es como el objetivo final de este, que es mejorar la convivencia en el barrio y que todos habiten con el derecho que tenemos todos. ¿A cuántas viviendas se piensa recorrer en estos primeros dos días por lo menos, y cuáles son esas mejoras que se pueden hacer? Bueno, nosotros, está pensado el recorrido, yo ahora no lo tengo, por dónde va a comenzar y por dónde no, pero bueno, se va a hacer justamente mañana, comienza esa acción. Y bueno, para nosotros es muy importante porque es también una manera de también obtener esto. Esto no es una fiscalización, esto es un recoger datos para mejorar justamente esa situación. Y, por ejemplo, las personas que no tengan las tarjetas, que no tengan las tarjetas, las transferencias que tienen que tener, que le corresponderían, bueno, esta es una manera también de poder obtener información así, también de las características de las viviendas, para poder elaborar después esas mejoras, generar esas acciones de mejora en las viviendas, ¿no? Esto nos va a dar esa información también que necesitamos para poder. Y eso era lo que decía Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda, pero también habló el ministro del Interior, Carlos Negro. Negro habló de la situación que tiene que ver con los centros de estudio. Se le preguntó, ¿en los liceos hay armas? Negro dijo, no, en los liceos no hay armas, pero sí las hay en la población civil. Y eso puede generar que haya problemas, y por eso estamos atentos a cada denuncia que aparece, y cada denuncia que aparece la tomamos como debe ser, con una investigación correspondiente. Se le preguntó por los oficiales de la Regional 4 que estarían siendo investigados por presuntos ilícitos. Volvió a decir lo mismo, que hasta que no esté terminada la investigación judicial no se va a expresar. Y en torno a Más Barrios y qué le espera del Ministerio del Interior a los ciudadanos que residen en Cerro Norte, el ministro Carlos Negro, el ministro del Interior, daba cuenta justamente de lo que para él va a ser este desarrollo de este programa. Y esto era lo que decía, le decía Negro a los pobladores de Cerro Norte. Que debería esperar el barrio y los vecinos es que el ingreso del plan Más Barrio en el Cerro, como primer objetivo del plan, sea una buena noticia, en el sentido que ya van a tener a partir de la oportunidad de expresar las necesidades del barrio, cuáles son las carencias, cuáles son los problemas, a las personas que van a estar haciendo el censo, con la prestación de garantías que va a otorgar la Policía Nacional a través de cadetes de policía, a través del policiamiento comunitario. Así que el Ministerio del Interior va a estar a la vanguardia del plan como está establecido. El documento académico que se presentó hace unos días atrás en el LATU, donde académicos, criminólogos concretamente, recomiendan, por ejemplo, utilizar jardinería, recuperar espacios públicos para reducir el uso de armas. ¿Esto incluye, por ejemplo, Cerro Norte? Sí, por supuesto. Todo lo que son planes de convivencia y estrategias de convivencia en un barrio, la presencia estatal, la presencia de los vecinos participando activamente de la vida cotidiana y de la seguridad pública, así como de la vivienda, van a ser utilizadas en este plan Más Barrio. Ministro, ¿cómo se ha trabajado con los centros educativos, las escuelas, los liceos a raíz de esas amenazas que han aparecido en los baños? ¿Es un tema que terminó? ¿Se sigue investigando? ¿Se ha fortalecido la seguridad en los centros educativos? No, la alerta no ha culminado, estamos arriba del tema, como se suele decir, porque sabemos de la preocupación que genera en los papás, en los centros educativos, y bueno, estamos atendiendo el fenómeno, no le restamos importancia de ninguna manera, pero confiamos en que esto no pase mayor. ¿Hay un riesgo real que haya en armas en los centros educativos? No, en los centros educativos no hay armas. Lo que hay armas es en la población civil. Como ya lo hemos dicho muchísimas veces, hay una preocupación muy grande por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en la proliferación de armas ilegales, muchas de ellas, entre la población civil. Por eso el fenómeno hay que prestarle mucha atención. Ministro, ¿qué se sabe hasta el momento de los presuntos casos de corrupción policial en zona operacional 4? Eso está en pleno proceso de investigación. Como ustedes saben, nosotros no adelantamos detalles ni datos de la investigación. ¿Pero se garantiza que esos funcionarios van a ser sacados de la fuerza policial? No se puede garantizar nada ex ante, porque eso es una resolución que tiene un procedimiento, un debido proceso y luego un laudo o una definición que tiene sus trámites. Estuvimos en la Torre Ejecutiva y allí pudimos hablar con Leonardo Loureiro, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, es decir, los que reúnen a todos los empresarios de distintas cámaras. Loureiro dio el puntapié inicial a un desarrollo que tiene que ver con la búsqueda de un caminar conjunto entre empresarios, sindicatos y el gobierno nacional. Por eso en esta actividad estaba también el presidente Yamandú Orsi sentado en la mesa. Leonardo Loureiro fue muy claro al decir que no es momento para ponerse a discutir la posibilidad de bajar la carga horaria del régimen de trabajo en este momento. Subrayó que se apuesta a intentar que el país crezca. Para eso, de alguna manera, puso allí un número, un 2.4%, a fin de que pueda desarrollar también políticas sociales. Habló de los que de alguna manera tienen que ser los aportes de las empresas, sumando mayor tecnología, ayornándose a los tiempos. Y por otra parte, ante nuestra consulta, dijo que no es que estén esperando más zonas francas o más exoneraciones. Sí están, de alguna manera, esperando ese de caminar conjunto, en donde no haya un enfrentamiento constante con los sindicatos, en los cuales las medidas de gobierno no complejicen el desarrollo empresarial. Escuchamos a Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara de la Confederación de Cámaras Empresariales. Una cosa que veníamos trabajando desde ya el 2024, nosotros de hecho tenemos nuestra agenda para el desarrollo, que estuvimos trabajando con las cámaras empresariales. En conversaciones con el HNT veíamos que podíamos ponernos de acuerdo en 3-4 puntos, destrabar esos nudos y bueno, empezar a construir juntos una Estrategia Nacional de Desarrollo. Y bueno, justamente conversaciones con la UPP, con Rodrigo Arín, que viene del mundo de las políticas públicas, era algo razonable poder encarar ese tipo de conversaciones y empezar a fomentar esta estrategia. Hay un tema de competitividad. Bueno, la competitividad, estamos en conversaciones todos los actores sociales, económicos, con el gobierno, a través de la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, de poder presentar una iniciativa y aportes para la Ley de Competitividad e Innovación. Y creo que hay un tema ahí que ha dado señales positivas del Ministerio de Economía en el contexto de regulaciones, digitalización de procesos, sacar algunos costos que tiene el Estado. Y creo que esa parte más ágil del Estado es lo que tengo que trabajar. Y lo otro que hay que trabajar es el tema de la productividad. Ahora hay exoneraciones, hay zonas francas, hay más zonas francas. Hay medidas como la ley de frontera, rebaja de lo que son los aportes patronales. ¿Por dónde podría pasar justamente la posibilidad de seguir creciendo? Que usted decía que es necesario crecer a más de 2.4. Primero hay cosas que son importantes, que está el tema de la inserción internacional, hay que tener una política de inserción internacional bien clara, bien definida. El acuerdo de cooperación como el que hoy se logró aprobar con la Unión Europea Mercosur, lo que se está trabajando en el Transpacífico, lo que trabajó este gobierno con ASEAN en Asia. Ese tipo de cosas ayudan a que las empresas se preparen para poder trabajar en eso. Y del lado de las empresas, que hay un tema que es claro y nosotros lo hemos planteado desde el origen, tenemos que trabajar mucho más e incorporar innovación en nuestras propias empresas y mejorar la competitividad, no solo del lado nuestro. O sea, no estamos reclamando tener más zona franca, no estamos reclamando eso, estamos diciendo, trabajemos juntos para que estas cosas sucedan. ¿Qué rol juega la reducción de la jornada laboral en todo este contexto? Hablaba de productividad, de la situación de crecimiento del país. ¿Cómo podría llegar a impactar reducir la jornada laboral? A ver, hemos sido bien claros cuando hemos salido públicamente a hablar de este tema. No es el momento de hablar de este tema. No estamos, digamos, negados a hablar del tema, pero no es el momento, justamente cuando lo que tenemos que trabajar es en mejorar la productividad, la competitividad y crecer. O sea, no podemos hacerlo esta discusión en este momento. Claro, ahí entonces lo que decía Leonardo Loureiro respecto a esta instancia que se vio a nivel de la Presidencia de la República en un ámbito de concordia, de intención de caminar de la mano, de un presidente de la República, Yamandú Orsi, que destacó el ser uruguayo, el país, el que de alguna forma apuesta al diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo, dijo el presidente. Y en el acuerdo, respetar lo que de alguna manera en ese acuerdo se establece. Más allá de que nos guste un poco, nos guste menos, si se acuerda, hay que respetar. Es parte de la negociación que entre empresarios, y lo tenía Loureiro de un lado, y trabajadores, y lo tenía Marcelo Abdala, presidente del PICNT, del otro, debemos hacer. Este es el modelo país Uruguay, marcaba en este sentido el presidente Orsi. Como país también, históricamente Uruguay ha asumido que además de estar prontos para el mundo y insertarnos en el mundo y que nuestra forma de producir y nuestra forma de relacionarnos tiene que ir acorde con lo que el mundo nos pone por delante, también como sociedad hace muchísimos años que entendimos que hay una convivencia y una cohesión social que la queremos mantener. Porque otra de las cosas que vemos que pasa en el mundo es que se lleva puesta esa roca, no solo las relaciones laborales, no solo la forma de trabajo, sino también mecanismos de convivencia, de bienestar y de relacionamiento humano, que a esta altura parece mucho decir. Entonces, me mantengo en aquella cosa que hemos planteado de hace muchos años, por supuesto, mi fuerza política, yo mismo, pero también con lo que históricamente hemos entendido en esa acumulación positiva de que acá hay que crecer y a su vez hay que generar los mecanismos para mantener esa cohesión y esa convivencia social, y eso es el desarrollo que en Uruguay siempre entendimos. Por lo tanto, hoy debemos, en primer lugar, reconocer lo que acá se está planteando y de la forma que se está haciendo. Y yo invito un desafío, ¿no? Analicen qué otro país del mundo puede hacer esto. Ninguno. Capaz que es muy soberbio de mi parte. No conozco, capaz que hay varios. Yo no los conozco. Capaz que hay. Porque a veces los uruguayos pecamos esa humildad. Capaz que está lleno de países. Yo, me está costando encontrarlos. Este gesto y otros, que no lo voy a repetir, que fruto, repito, de esa acumulación, que generaciones que sembraron bases sólidas y firmes de esta construcción maravillosa que es Uruguay, nos legaron para que nosotros lo mantuviéramos. Entonces, reconocimiento al desafío y de paso la invitación a buscar en qué otros lugares se puede estar dando algo parecido. Parte de lo que decía en este caso el presidente de la República, que casi cae ahí en un error en el análisis, porque claro, dijo quería decir insertado, lo dijo, pero casi dice ensartado en el mundo. Cada uno lo toma como quiere, ¿no? Yo creo que en algún momento, yo viendo tanta gente, empresarios de un lado, trabajadores del otro, mezclados también entre ellos, gente de la cátedra, este marco, las luces medias tenues allí en un salón de actos, como es el salón de actos de la Torre Ejecutiva del Anexo, la Torre Ejecutiva que es bastante amplio, bastante grande. Pensé en algún momento que iba a salir el Puma Rodríguez a cantar Agárrense de las Manos, porque la verdad era lo que faltaba para darle este contexto de paz y concordia. El presidente de PCNT, Marcelo Abdala, consideró un avance en el tema de la seguridad social la salida en la administración de fondos de las AFAP, aunque indicó que continúan levantando la bandera de que las mismas deben dejar de existir. Esto no se pudo acordar en el diálogo social, por eso no hubo un acuerdo general del proceso, dijo Abdala, quien también planteó como positivo el que la gente se pueda jubilar a los 60 años, si quiere, y con menos plata de lo que van a recibir si se jubilan a los 65. Además, subrayó como importante que no se licúa el fondo solidario que establece el mínimo jubilatorio. Sobre la necesidad de lograr acuerdos en el Parlamento, que fue algo que le planteamos, tras los dichos de Manini Ríos de que Cabildo Abierto no va a dar sus votos, el Frente Amplio solo le queda la posibilidad de las manos de Identidad Soberana del sector de Salle, que son dos votos, para poder ganar 50 a 49 en la Cámara de Diputados. Escuchamos lo que decía Marcelo Abdala respecto a este tema. Bueno, nuestra mesa representativa resolvió, sin votos en contra, considerar que no existen las condiciones para un acuerdo general, porque justamente toda la cuestión de la financiación de la protección social, el 1%, van a mantenerse justamente en el diálogo social hacia una estrategia de desarrollo. No obstante eso, yo creo que de este diálogo surgen avances muy importantes para la vida de la gente, que fue los que valoró positivamente la mesa representativa. Para señalar algunos, toda una serie de licencias parentales desde el punto de vista de la participación en los cuidados, que la gente, para demostrar, digamos, los años de trabajo necesarios para jubilarse, esa posibilidad de presentar testigos no vence, digamos, hasta el año 96, sino que se mantiene. La reconquista del derecho formal a jubilarse a los 60 años, procesos que tienen que ver con un rol superior del Estado, digamos, en la forma de organización del pilar de ahorro individual. Nosotros creemos que son avances importantes y así lo resolvimos en nuestro ámbito. ¿Alguno de estos temas no tiene que pasar por el Parlamento y cómo lo ven a eso, teniendo en cuenta las características de mayorías que hay en el Parlamento actualmente? Bueno, la misma resolución que tomamos como PCNT, nosotros mantenemos justamente todas las banderas históricas que hemos establecido en materia de seguridad social y vamos a estar impulsando que en las resoluciones, en los decretos y en las leyes que lleven a la práctica, digamos, esto que llamamos avances, se cumplan a cabalidad y se resuelvan a cabalidad, digamos. No, en esta propuesta no. Es más, el movimiento sindical mantiene abiertamente sus banderas de la necesidad de una seguridad social universal, solidaria, sin fines de lucro y sin AFAP, y además que se constituya realmente en un derecho humano para la vida de la gente. Yo creo que hay un nuevo modo de administración del ahorro individual. Para nosotros es un avance, pero las banderas históricas del movimiento sindical se mantienen. La oposición dice que con estos acuerdos que se generaron se pasa por arriba del plebiscito que se votó. ¿Qué responde eso? Yo no quiero entrar, digamos, en la política minúscula, pero es absolutamente notorio que los sectores, digamos, que estaban en el gobierno durante la administración anterior fueron convidados al diálogo social y no quisieron venir. Por tanto, es evidente, digamos, que el plebiscito que planteó nuestro PCNT, digamos, que tuvo un respaldo muy importante, pero que no tuvo, digamos, la mitad más uno de los votos necesarios, es evidente que sus resultados no prosperaron. Pero eso no significa que nosotros no podamos aquilatar a la hora de la vida de nuestra gente avances muy específicos como los que te comentaba, poder jubilarse a los 60 años, un compromiso que no estaba previsto, por ejemplo, en la ley 20.130, y es que el fondo solidario que regula cuál es el mínimo real de las jubilaciones no se va a licuar, no se... Parte de lo que decía en este caso Marcelo Abdala, también habló Rodrigo Arín, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, y quien reguló el diálogo social. Él mismo alcanzó en varias materias acuerdos importantes, dijo. En el tema jubilatorio reiteró que las AFAP son uno de los pilares que sostienen el régimen previsional del país y no hay sustento en quienes dicen que se van a eliminar, dijo Arín. Además, el titular de la OPP hizo una defensa sobre el papel de los trabajadores públicos. Bueno, en primer lugar, yo diría el proceso, hemos culminado con éxito un proceso de diálogo a lo largo y ancho por el territorio nacional, donde hubo aportes de colectivos muy diversos y de actores muy diversos. Un espacio también donde hay prioridades claras, y quiero acá señalarlo con mucha precisión. Todos los actores que participaron en este proceso priorizan la infancia. El gobierno nacional ha priorizado la infancia, por lo tanto va a haber novedades en esta materia. Hay una clara priorización de la infancia y de la adolescencia, que es un espacio en donde Uruguay tiene que mejorar sus políticas para proteger más a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y asegurarles una trayectoria vital digna. Hay, por supuesto, otros aspectos que tienen que ver con el sistema de pensiones o con el tema de jubilación que va a estar en cuenta, pero el 28 de este mes estaremos entregando al presidente de la República el informe del diálogo con los acuerdos, con los disensos, pero sobre todo con un conjunto de acciones muy relevantes para pensar políticas más efectivas. No, eso es un trascendido. Yo diría, si hay un acuerdo que está asignado justamente en este ámbito, es que va a haber un sistema como lo tenemos hoy, con tres pilares: un pilar solidario, un pilar que tiene con contribuciones internacionales y un pilar de cuentas individuales que están protegidas para la persona, con administración profesional, donde también va a haber actores privados. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en todo caso es apostando, o las propuestas que hay sobre la mesa van a tener que mucho más que ver con mejorar la eficacia y eficiencia de ese pilar de ahorro individual que con lo que ha trascendido en las últimas horas, que no tiene sustento. Arima, ahora sale una revelación de prensa que en el gobierno anterior, cuando Alfie era director de la OPP, quería más recortes en la economía y se chocaba con Delgado. Usted, que ahora está en la OPP, ¿ve que tendría que haber recortes en la economía para sanear más la economía? Uruguay tiene una estrategia fiscal por estos 5 años que le da sustentabilidad a las políticas que pretende desarrollar el plan de gobierno. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas, pues estamos ocupando el encuentro económico. Nuestro rol es ese, darle sustentabilidad a las políticas que planifica el gobierno. No hay ninguna tensión a ese plano que sea una mérita tomar en cuenta. ¿Y el tema de la burocracia se está controlando? Como siempre sucede en las áreas políticas, hay áreas para mejorar. Y en eso estamos trabajando también. En distintas áreas, estamos trabajando desde con el Congreso, intendentes en algunos aspectos, otro con las empresas públicas, otro a nivel del Estado Nacional, de la Administración Central. Siempre hay espacio para mejorar. No, eso no hay muchos empleados públicos en Uruguay. ¿Quién dice eso? Bueno, gran parte de los empleados privados, los que sufrimos pagando impuestos. Bueno, cualquier comparación internacional indica que Uruguay, con el nivel de desarrollo relativo que tiene, tiene un Estado que se compara con los niveles de desarrollo que tiene. Pues ahí tenía Narín, que habla 220, habla enchufado, cada vez habla más rápido. Cuando era rector ya hablaba rápido, ahora como director de la APP creo que aumentó la velocidad. Parece que cuando escuchaba el WhatsApp y lo pone más rápido, en velocidad más rápida. Y todavía el murmullo que hay de la gente, que se tira como langosta a comer adentro de las mesas que ponen allí una vez que terminan los eventos. Y no es que sea celoso yo, porque como soy celíaco no puedo comer nada, pero digo, en realidad es complicado después hacer notas allí con tanto murmullo, con tanto ruido. Hay diferencia entre la nota de Adala y la nota del representante de las empresas, porque ellos salieron antes, salieron cuando el presidente Orsi se fue, entonces fue más fácil hacer la nota. Pero Arín recién salió a hablar cuando terminó el evento, y cuando terminó el evento salió toda la gente, y que se conversan, que cuántos años hace que no te veo, se abrazan, gritan, se dan besos, comen, se alimentan. Deben de tener, la mayoría de la gente esa que está ahí no tiene problemas en la casa para comer. Yo creo que tendrían que comer allí, no ahí en la mesa de Torre Ejecutiva. Temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Ayer estuvo la ministra de Industria por el tema del combustible. Ella ya no habló, ella ya había advertido que no iba a hablar porque ya había hablado en la Coca-Cola. Ayer hubo una actividad en la planta de Coca-Cola previo a lo que fue la parte de Torre Ejecutiva, bastante temprano, como a las 8:30 de la mañana, y ayer fue a las 3:00 de la tarde al Parlamento y dijo que con la prensa no iba a hablar porque ya había hablado en la planta de Coca-Cola. Sí habló el senador Daniel Cayani, integrante del Frente Amplio, que hizo un análisis sobre lo que dejó la comparecencia de Cardona respecto al tema de los combustibles. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani de Frente Amplio tras la comparecencia de Fernanda Cardona, que fue citada por el tema de los aumentos en los combustibles. Si uno analiza lo que ha pasado en la región, el gobierno ha tomado medidas contracíclicas, es decir, cuando el combustible aumenta de manera significativa, por lo menos en Uruguay no aumenta tanto, por lo menos la referencia que se ha tomado por parte de la URSEA, el incremento de la nafta super era casi un 12%, o sea, estamos hablando de casi 10 pesos el valor de la nafta super, se aumentó mucho menos que eso. También, si tomamos el precio de valor de referencia del PPI en gasoil, estamos hablando de casi un 20 pesos, y se aumentó mucho menos que eso, casi 4 pesos. Por tanto, creo que también es una medida muy importante, tiene un costo, pero bueno, también ha sido valorado por parte también de los actores de la oposición como una medida importante. Y bueno, y sin duda esto va a tener, en la medida que esto no solamente es un problema que tiene que ver con el incremento del barril de petróleo, sino también con un problema de abastecimiento, porque hay problemas que están siendo más estructurales, seguramente esto va a tener también consideraciones en los próximos meses, cuando también se priorice el ajuste de los combustibles. ¿Por cuánto tiempo se pueden sostener estas medidas si se prolonga el conflicto y el precio del combustible del petróleo sigue subiendo? Bueno, yo sé que ser un poco armado, porque en realidad no sabemos qué va a suceder ni mañana ni pasado con este conflicto. Lo que sí nos han planteado las autoridades es que esta situación tiene un carácter totalmente diferente a lo que fue, sin duda, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ahí, sin duda, un margen más acotado de impacto del precio, no solamente sobre el precio, sino también sobre el impacto que ha tenido a nivel internacional. Esto tiene, sin duda, otras cuestiones estructurales, porque no solamente también se ha aumentado o ha cambiado el precio del barril, sino también ha tenido impacto en algunas infraestructuras importantes para la producción de gas licuado, para el abastecimiento de algunos insumos que tienen que ver con el petróleo, que eso ha llevado que también exista escasez y algunas medidas restrictivas en algunas otras zonas del mundo. Eso por ahora en Uruguay no ha sucedido y creo que sin duda es importante porque tiene que ver con, entre las cosas, que la propia empresa ANCAP ha tomado decisiones para tener mayor stock de petróleo, para también tener gas licuado y para también tener gasoil en caso de necesitar. Y bueno, eso creo que sin duda son por lo menos los elementos que hoy podemos afirmar de que están sucediendo. No sabemos esto cómo se va a ir resolviendo, pero lo que sí es verdad es que todos los días y semana a semana también ANCAP, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, están monitoreando esta situación para ver qué otras medidas se pueden tomar, no solamente para no afectar el costo de vida, para beneficiar a la producción nacional en el momento de zafra, sino también para que esto después no tenga también un impacto más complejo en la economía nacional. ¿Hubo algún tipo de planteo o ante las preguntas de el tema del aumento, si ya hay alguna definición respecto del gobierno? La ministra decía incluso que el viernes va a tener una instancia clave en ese sentido. Bueno, seguramente el Poder Ejecutivo debe estar esperando parte de los informes que se tienen que realizar para tener un precio de referencia de importación. Y bueno, en función de eso se van a tomar definiciones cuando correspondan. Por ahora eso no se adelantó por parte de la Comisión porque no existían todavía por lo menos los insumos necesarios. Pero bueno, tanto ANCAP ha hecho todo lo posible para primero tener un stock necesario tanto de petróleo para tener abastecimiento, para también hacer buenas compras y que los precios sean importantes también. Allí tenían a Daniel Cayani, un hombre que habla para adentro, cada vez arranca fuerte y después se va metiendo para adentro cada vez más. Ya se lo hemos dicho, pero es su forma de ser. Vamos a escuchar ahora al senador Carlos Camí. El senador Carlos Camí estuvo hablando de la policlínica, concretamente de Polo Sequeira. ¿Qué es lo que pasa? No hay medicamento en la policlínica. Te recetan un medicamento y vos tenés que tomarte un ómnibus, gastarte 500 pesos e irte a la población más cercana a comprarte medicamento. Porque no lo tienen ahí. Entonces, eso complejiza todo. Sobre todo porque antes sí se daba este servicio. Y hay localidades muy cercanas, Pueblo Valentín, algunos más, en donde el medicamento está en la policlínica. No se entiende por qué en Pueblo Sequeira no. Y es lo que pide el senador Carlos Camí, que se corrija por parte de Salud Pública y hace. Por otro lado, también hay una limpiadora que va cada 15 días a la policlínica. Es una policlínica. Están pidiendo que vaya por lo menos una vez por semana. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí del Partido Nacional. Y funciona muy bien porque tiene médico de lunes a viernes, cuatro que aporta ACE, uno que aporta Gremeda, la gremial médica privada de Artigas, porque se suma al médico general que dos veces por mes va a un psicólogo, que dos veces por mes hay servicios de partera, que va al dentista todos los jueves, pero que de hace un tiempo a esta parte, creo que casi dos años, sin saber por qué, sin haber una razón que lo explique, no se expide el medicamento. Si por tanto el ciudadano de Pueblo Sequeira tiene que hacer 160 kilómetros, ida y vuelta a Artigas, para ir a buscar los medicamentos. Y no son solamente los casi 500 pesos del costo. Se pregunta por qué si Pueblo Valentín, a 40 kilómetros, tiene en su policlínica la posibilidad de que los pobladores levanten el medicamento, o por qué Colonia La Valleja, en Salto, que está a 20, 25 kilómetros también, por supuesto que también los 70 kilómetros que lo separan de Baltasar Brum o los 105 de Tomás Gómez Oro, cuando hablan con los vecinos dicen, no, nosotros lo levantamos acá, como fue siempre en Sequeira, en nuestra policlínica. Pueblo Sequeira ya no lo puede hacer. Entonces, queremos hacer un planteo concreto en la esperanza, en la expectativa y en la convicción de que todo el cuerpo y que el gobierno lo va a aceptar. Tenemos que darle la posibilidad a Pueblo Sequeira que vuelva a tener los medicamentos en esta policlínica. Tal vez el único pedido puntual que queremos involucrar en esta solicitud y en este planteo ante el Senado de la República es que la limpiadora que va cada 15 días pueda ir una vez por semana por lo menos. Yo creo que se puede hacer. Son las cosas pequeñas, pero es hacerse cargo de las cosas concretas. Por eso lo medité y pensé que no era exagerado traer un tema de esta índole a la Cámara Alta del Parlamento Nacional. Son las cosas concretas, son las cosas chicas, son las cosas importantes para muchos ciudadanos de Pueblo Sequeira que padecen esta situación. Sí, además acá, por ejemplo, Daniel Rodríguez me dice, interpelan todos los días, no entiendo, son los mismos, oficialismo, oposición, puro humo, pan y circo. Y bueno, en realidad a veces es más, por eso yo le doy mucha atención también a las media horas previas. Es mucho más importante las medias horas previas donde muchos trasladan, sobre todo situaciones complejas que se viven a diario por parte de ciudadanos uruguayos en distintas partes del país, que rimbombantes interpelaciones que muchas veces en realidad quedan en la nada. Yo no le llamaría show, porque en realidad un show atrae a la gente, y en este caso cada vez menos gente mira o escucha 5, 6, 7 horas, 8 horas, 10 horas de una interpelación. Esto es claro. Y si no, se pueden ir a lo que es el sostén, lo que sostienen los medios de comunicación con algunos de los datos que podemos sacar, o directamente van a la transmisión de YouTube, la miran y ven cuánta gente estuvo mirando cada una de esas actividades, y van a ver que va a ser muy poca en los canales oficiales del Parlamento Nacional. Está prevista una interpelación que tiene que ver con una causa muy importante, claro que sí, con la muerte de niños institucionalizados, pero que ya tuvo una interpelación. Lo que tendríamos que buscar ahora son los resultados. Y esa interpelación fue hecha en febrero de este año. Estamos en abril y tuvo a los mismos invitados. Cambia miembro interpelante porque fue hecha por la comisión permanente que está en el receso. En el receso no están todos los legisladores y ahora la hace Pedro Gidonian del Partido Nacional en la Cámara de Diputados. Pero creo que de alguna, bueno, Cabildo Abierto fue uno de los que le pidió a Gidonian que la atrasara y que en todo caso lo trajera a Linao y a Sibila después del Plan Invierno para ver si también se podía sumar, si hubo algún problema o no con el Plan Invierno, y traer algún otro tema de que ya no se hubiera tratado previamente en el propio Parlamento Nacional. No quiso, en este caso, el Partido Nacional, y junto con el Partido Colorado sacaron adelante con un tercio la interpelación, que ahora va a tener fecha. Pero insisto, a veces hay que apuntar más a estas cosas que a las otras. También saludo a Carlos Peralta, que nos dice buen día, buena jornada a todos y todas. Obviamente también buena jornada para Carlos. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, en el control de cámara y de gráficos, Martina Díaz. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.